Saludamos ya aquí en Intangible 23 en Todo Radio a nuestro colaborador Uxío Grullón. Hola Uxío, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Te escucho un poco bajito. Vale, a ver si el técnico lo puede solucionar. Y bueno, te pillamos un poco liado. Vamos a intentar que la intervención sea breve, pero en cualquier caso, gracias por estar un mes más por aquí. Gracias a ti por llamarme. Sí, coincidieron hoy todos los factores ahí para reunirse a la misma hora. Le recordamos a los oyentes que Uxío dirige el podcast gallego sobre música libre Commons Baby, y entonces para tu intervención de hoy, pues creo que te has centrado en un tipo de sonido en concreto, ¿no? Más o menos lo que hemos escuchado en esta canción Genericum de Rupert Falls, un pop electrónico elegante y hasta sedoso, podríamos decir, ¿no? Sí, la verdad es que esta canción a mí me enganchó desde la primera vez que la escuché, y sé que tú también pusiste a Rupert Falls ya hace 3 años o así, que fue cuando salió este disco. Bueno, este disco tiene ya 4, casi 5 años, y la verdad es que desapareció del mapa este chico. Desde el 2010 es la última anotación que tiene en su Facebook. No sabemos nada más de él, pero a mí me parece que tiene, vamos, los EPs que sacó me parecen geniales, aunque no entiendo nada porque es en alemán, pero a nivel musical me parecen súper interesantes, y es una pena que no sepamos nada más de él después de tanto tiempo. Cualquier día nos da la sorpresa. En cualquier caso, este era un tema sacado de el álbum que publicó con Corpit, Rupert Falls, un disco con un título larguísimo, pero bueno, el enlace, no nos atrevemos a pronunciarlo, ¿no? El enlace lo tienen en la web, en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Y bueno, de Alemania ahora daríamos el salto a Canadá para comprobar cómo a este tipo de sonidos se le pueden dar otros matices, ¿no? Sí. Este es un descubrimiento relativamente reciente. Vamos, el disco en el que está recogido es de agosto del 2013. Glasshammer se llama el disco, y el artista se llama Liam Shanahan, aunque se hace llamar Loom. Y yo creo que lo descubrí en verano, luego me olvidé de él porque ya sabes que, como estamos escuchando constantemente, unos van sustituyendo a otros, ¿no? Y queriendo hacer el especial este, que quería darle un poco, por un lado le quise dar un poco de nostalgia para enganchar con el otro, pero luego, como hace tiempo que tenía ganas de traer aquí a Intangible los que van a sonar después, dije, ¿y si ya que tengo ahí la nostalgia electrónica y tengo el otro grupo que también es electrónico, vamos a buscar otro más electrónico? Y así completamos el trío, ¿no? Y entonces, pues esta semana, así, revisando, volví a caer en este disco, que además encontré el videoclip, que está muy trabajadito, está muy chulo. Y me pareció también un artista bastante interesante. Aparte de electrónica, también mete por el medio alguna canción así un poco más acústica, más de songwriter, digamos. Y esta canción me parece bastante interesante, es la que abre el disco. Y bueno, se ve así en la foto al chico con esas gafas protectoras que dan nombre al EP, con su look de, con barba así muy actual. Y parece un chico muy majete que está sonriendo en las fotos siempre. Muy bien, pues estamos aquí en Intangible 23 con Uxío Brullón. Su segunda recomendación para el día de hoy es la canción Animal Mechanical de Loom. Vamos allá. Loom, L-U-M, es el seudónimo de este artista canadiense, Liam Shanahan. Le hemos escuchado con la canción Animal Mechanical de su álbum Glass Hammer. Nos trae esta música nuestro colaborador Uxío Brullón. Y bueno, Uxío, siempre estamos dándole vueltas a lo mismo. A todos nos gustan las descargas gratuitas, pero también hay que apoyar a los artistas. Y este hombre, por ejemplo, está consiguiendo que la gente le dé ese apoyo económico, ¿no?, a través de Bandcamp. Pues sí, de hecho por lo menos cerca de una docena ya pagamos por el disco este, que no es mucho, pero bueno. Siempre, supongo que siempre lo agradecerán, ¿no? Que aparte el disco está muy baratito, $3 o la voluntad, pues quiero decir, o más de eso, ¿no? Pero $3 por un disco de 8 canciones creo que es un precio más que razonable y que no cuesta mucho hacer ese pequeño esfuerzo para apoyar a esta gente que apuesta por compartir su música y que se difunda lo más posible. Forma parte, este chico parece ser, de un, una especie de colectivo o plataforma que se llama Bad Rumor, que debe ser algo así como los que están dentro de la habitación, que graban dentro de sus casas, y habrá que explorar el sitio a ver si hay más joyitas por ahí escondidas dentro de este colectivo. Y bueno, hemos escuchado que Loom también encaja más o menos dentro de esos sonidos de pop electrónico elegante, en este caso introduciendo también guitarras acústicas. Y ahora tendríamos otro ejemplo de todo esto con Digits, Dígitos, ¿no? El seudónimo de otro canadiense, creo sí, que se llama... Creo que son los dos de Toronto. Y este se llama Alt Altman. Sí, bueno, por lo menos Alt, que es lo que veo yo en su web. No sé más, a ver, vamos a indagar por aquí... Sí, al menos en Facebook y alguna otra página que he visto, sí, ¿no? Se identificaba como Alt Altman. Sí. También son de estos artistas que no cuentan mucho de ellos, la verdad, que a veces cuesta documentarse, ¿no?, más allá de su música. Pero este también me enganchó desde el principio. Tiene también un vídeo muy trabajado, que recuerda en la estética un poco al Bowie del Life on Mars y todo eso. Y también, pues, son de es de Toronto también, no sé si son vecinos, si fueron al mismo instituto, quién sabe. Y también apuesta por la música electrónica, con esos aires así como un poco retros, pero me gusta mucho las melodías. No sé si son nombres de sus novias, pero en casi todos los discos tiene un título, una canción con un nombre de una chica. Y me parece también muy interesante lo que hace. No sé, yo estaba sorprendido de que no lo hubieras puesto tú, porque creo que te gusta bastante este tipo de música también, ¿no? Claro, pero hay tantos artistas. Claro, claro. Yo realmente a Digits no lo conocía, lo confieso, y a Loom tampoco, o sea que quede claro que son recomendaciones originales tuyas. Sí que Rupert Falls había sonado ya antes en el programa, pero es que ese disco es un pequeño clásico, digamos, del Netaudio, ¿no? Sí. Y bueno, es curioso lo que dices, porque en efecto, en este mundo del Netaudio, por un lado está bien escuchar música sin saber muy bien quién está detrás. Sin prejuicios, sí. Claro, pero luego llega un momento en el que si te interesa de verdad, pues quieres algún dato, por lo menos, ¿no? Tampoco que te cuenten toda su vida, pero hay gente en internet que prefiere, como se dice, dejar que la música hable y a lo mejor te dan su nombre y la localización como mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es curioso también, o sea, hablando con, bueno, no sé si viene mucho a colación, pero me vino ahora a la cabeza, ¿no? ¿Recuerdas el dúo? Bueno, se llamaron Crash Collective y antes se llamaron El Elephant, que eran un dúo, una chica negra y un chico. ¿Recuerdas? Yo creo que alguna vez has puesto música de ellos. Ajá. Y sacaron así un par de EPs. De hecho, cada uno de ellos con un nombre distinto, siendo ellos mismos. Luego se separaron, creo que estaban compartían universidad o algo así, luego cada uno se fue a su ciudad, dejaron de trabajar juntos. Ella sacó un EP en solitario y nunca más se supo de ella tampoco. Y ahora resulta que el chico, junto con otra chica, tiene un dúo que se llama Mr. Mrs., MRMS, que tuvieron mucho éxito porque en uno de los trailers del avance de la anterior temporada de Juego de Tronos usaron una canción suya para ambientar. Y es un caso de estos, de que 2 años atrás no los conocía nadie, a pesar de hacer cosas extraordinarias, y de repente, no sé si porque se supieron mover o alguien los descubrió, uno de los miembros con otra chica, de repente es súper conocido y tuvo éxito. Y descubrí que era el mismo chico de casualidad, porque dije yo, uy, a mí esta cara me suena. Entonces empecé a investigar y descubrí que era el mismo chico que estaba en aquel otro dúo. Son historias curiosas, ¿no? Que no sabemos apenas nada de ellos y de repente pasan al estrellato, ¿no? Sí, uno tiene que hacer un poco de detective, ¿no? En estos casos. Muy bien, pues si te parece, te pediré que me pases por correo alguna información adicional y me pondré a mirar yo también. Y volviendo entonces con tu tercera recomendación para el día de hoy, Ushio, vamos a escuchar ya, si te parece, la canción en cuestión. Love is only affection, el amor es solo afecto, de Digits, como hemos dicho. Y nada, ¿algo más que añadir? Pues creo que no. Con el día que llevo así de ajetreo, creo que no tengo la cabeza para que me acuerde de nada más. Y ya bastante has hecho, lo agradezco. Pues nada, lo dicho, gracias una vez más y hasta pronto, Ushio. Pues muchas gracias a ti por seguir llamándome y espero que a tu audiencia le guste la selección que escogí para ellos. Vamos ya con la canción Love is Only Affection. You're always so caught up in love that you lose yourself inside it. Even when you think you're in control, you could never step outside it. 'Cause love's idea's dangerous, and it takes all before you know it. You act in ways that you can't explain, without reference to its logic. But love is only affection. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido hasta ahora en el programa de hoy las recomendaciones de nuestro colaborador Uxío Brullón del podcast gallego sobre música libre Commons Baby. Unas recomendaciones centradas en esos sonidos del pop electrónico con Rupert Falls, Loom y ahora lo que acabamos de escuchar, Digits, y el tema Love is Only Affection, sacado del álbum de este artista canadiense, Only Affection. Seguimos con el esquema habitual de los martes. Eso significa que ahora toca escuchar la grabación histórica, primera sección fija de este día de la semana. Y desde hace bastante tiempo estamos repasando el recopilatorio Under the Ukelele Moon del sello Happy Puppy Records, con esas canciones antiguas centradas en un instrumento que en su día tuvo bastante popularidad. Hoy día también está de moda, todo eso es algo periódico. Y entonces le viene el turno a Cliff Edwards, conocido como Ukelele Ike, su propio nombre artístico estaba ligado a ese instrumento, y la grabación histórica de hoy se titula A Song of Old Hawaii. There's a perfume of a million flowers clinging to the heart of old Hawaii. There's a rainbow following the showers, bringing me a part of old Hawaii. There's a silver moon, a symphony of stars. There's a hula tune and the hum of soft guitars. There's a trade wind sighing in the heavens, singing me a song of old Hawaii. Yes, there's a perfume of a million flowers clinging to the heart of old Hawaii. There's a rainbow following the showers, bringing me a part of old Hawaii. There's a silver moon, a symphony of stars. There's a hula tune and the hum of soft guitars. There's a trade wind sighing in the heavens, singing me a song of old Hawaii. Cliff Edwards, el protagonista de la grabación histórica de hoy, nació en 1895 y falleció en 1971. La suya fue una vida bastante agitada, pero lo que cuenta aquí es esa faceta musical suya. Por ejemplo, cosechó un gran éxito con su versión de la canción Singing in the Rain y además puso voz a personajes de dibujos animados como Pepito Grillo en la versión original en inglés de la película Pinocho de Walt Disney. Se dice que Cliff Edwards decidió aprender a tocar el ukelele porque era el instrumento más barato que encontró en la tienda de música, y al final acabó contribuyendo decisivamente a la popularidad del ukelele en Estados Unidos. Por algo se le conocía como Ukelele Ike. Por eso Edwards tiene un hueco más que ganado en el recopilatorio Under the Ukelele Moon del sello Happy Puppy Records. Y su contribución a dicho recopilatorio era esta canción del viejo Hawái, A Song of Old Hawaii, que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23. Y seguimos con algo de jazz fusión desde Austria con la banda High Tension. Se titula lo que vamos a escuchar ahora, Trombón Barley. Thank you. El jazz fusión es un género, admitámoslo, con sus partidarios y detractores, pero no puede discutirse la dedicación de los músicos que componen la banda austriaca High Tension, Alta Tensión. Acaba de sonar su tema Trombone Barley, sacado del álbum homónimo que High Tension ha publicado hace poco. Y de esta pieza, pues destacaría sobre todo su final, que me parece sorprendente, con esa especie de órgano de iglesia que surge de la nada. Y todo esto permite que se luzca el teclista del grupo, que se llama, por cierto, Wolfgang Rauda. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña referencia a la banda High Tension. Puedes descargarte su música desde internet. Y escuchamos a continuación una pequeña curiosidad con bastante potencial de momento bizarro, pero bueno, hemos preferido incluirla en la selección normal. Es el tema Hate, parte segunda, de Distorted in Hindsight. I hate the way you look. I hate the way you comb your hair. Suit. I hate the way you brush your shoes. Suit you wear. I hate the way you brush your shoes. The way you laugh. I hate the way your shoulders hunch forward and you walk. I hate the way you look down on the floor. I hate the way you bite your lips. Una canción sobre el odio, Hate, parte segunda, sacada del EP The Hate, también el odio. Y bueno, esta era una pequeña locura del grupo experimental Distorted in Hindsight, a menudo conocido simplemente con las siglas DIH. Empezaron como dúo en 1999, sacaron varios trabajos, principalmente EPs disponibles en internet, y por ejemplo este disco de corta duración data de 2008. Luego Distorted in Hindsight organizaron una serie de irónicos recopilatorios navideños junto a sus amigos y colegas, y esa serie se prolongó hasta el año 2012. Y volviendo a esto que hemos escuchado, el tema Hate Part 2, podríamos describirlo como una mezcla entre electrónica cacharrera y spoken word, es decir, textos recitados en vez de cantados. Es una buena muestra del tipo de música que hacían Distorted in Hindsight. Y seguramente recordarás que uno de los éxitos de Peter Gabriel en los años 80 se titulaba Shock the Monkey. Ahora en Canadá hay una banda que se llama igual. Vamos a escucharles con su tema I Am One Horses. Thank you. Shock the Monkey son de Edmonton, en Canadá. Hoy estamos escuchando bastante música de ese país y declaran ser una banda de rock bailable. Al menos en este tema eso me parece algo cuestionable. No me imagino a nadie bailando al son de esta pieza, I Am One Horses, uno de los cuatro temas del EP homónimo de la banda. Es decir, que además de esa querencia por el rock bailable, Shock the Monkey incorporan todo tipo de influencias, yo diría incluso que del rock progresivo. Pero bueno, aquí en Canarias pasan un par de minutos de las 5 menos cuarto. Tenemos tiempo para escuchar otro de esos pequeños retratos sonoros de estrellas de Hollywood caídas en desgracia. En eso consiste el primer álbum de Estudio Noir, el nuevo proyecto del músico de Nueva York, Eddie Palmer. Ya hablamos de todo esto la semana pasada con nuestro otro colaborador, Jaume Monsant, de oírparacreer.com. Y entonces, en este caso, la música está dedicada a la actriz Florence Lawrence. Florence Lawrence fue la gran estrella de los estudios Biograph y la primera actriz de cine cuyo nombre fue conocido por todo el público, porque en los albores del séptimo arte a los actores en ocasiones no se les daba demasiada importancia o incluso no salían en los títulos de crédito. Entonces resulta que esta actriz sufrió un accidente durante un rodaje en una escena de un incendio y a partir de ahí su carrera se eclipsó. Por eso encaja el nombre de Florence Lawrence dentro del álbum Sunset Boulevard de Estudio Noir, que propone un repaso o un homenaje a esas mujeres de la época clásica de Hollywood que tuvieron finales trágicos, tristes o misteriosos. Y recordemos que detrás de este proyecto Studio Noir está el músico de Nueva York, Eddie Palmer, conocido por su contribución al dúo Defacca Pit y también con otros muchos proyectos. Y el álbum lo publica el sello Nulogic. Bueno, pues damos paso ya a ese momento esperado, o puede que no, a estas alturas de los programas del martes. Me refiero, por supuesto, al momento bizarro. Sobran las presentaciones a estas alturas. El Dr. Phibbs pone la sintonía de esta estrambótica sección de Intangible 23 con esta reinterpretación de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Y entonces, en el momento bizarro de hoy, tenemos una improvisación para guitarra acústica a cargo del ruso Vasily Kay. Se titula Nature TV One. Esto forma parte del álbum In an Old Man's Footsteps, algo así como siguiendo las huellas de un hombre mayor, un disco de 2010 del artista ruso Vasily Kay, y de ahí hemos extraído este momento bizarro improvisado, Nature TV One. El disco fue un lanzamiento del sello también de Rusia, Los Archivos Clínicos, que solía ser uno de los sellos de referencia aquí en Intangible 23. Lo sigue siendo, lo que ocurre es que han bajado mucho su ritmo de lanzamientos, y de ahí que no mencionemos tanto esta netlabel últimamente, pero siguen teniendo un catálogo impresionante y de vez en cuando aparece alguna novedad que merece la pena. Dentro de este mismo álbum de Vasily Kay encontramos lo siguiente, más parecido a una canción convencional y que tenía el mismo título que el álbum, In an Old Man's Footsteps. Каждый идет по следам старика. следом старика. Жизнь коротка и жизнь глубока. Его моя рука, его моя нога. Идет по следам старика. Каждый идет по следам старика. По следам старика. Жизнь коротка и жизнь глубока. Вот моя рука и вот моя нога. Empezamos el programa de hoy con el pop electrónico que nos traía nuestro colaborador Ushio Grullón, y lo hemos terminado con las audacias acústicas del moscovita Vasily Kay. Esta era la canción que daba título a su álbum In an Old Man's Footsteps, un lanzamiento de 2010 del sello Los Archivos Clínicos. Y de esta manera nos despedimos en este programa de Todo Radio. Nos puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.